1931-1939 presenta para mí tanto interés en una localidad como La Randa? Bueno, en primer lugar, la cantidad y calidad de la documentación existente. En segundo lugar, la Ley de la Memoria Histórica, pese a todas sus limitaciones e insuficiencias, volvió a colocar en un primer plano de actualidad la historia de nuestro país durante ese periodo, lo cual permitió la financiación de muchos proyectos de investigación acerca del mismo. Y también las peculiaridades de la historia de La Rambla a lo largo de esos años, como son el origen republicano de su movimiento obrero organizado, la hegemonía del republicanismo radical en el mismo hasta bien entrada la Segunda República, el desplazamiento de este movimiento obrero hacia posiciones, hacia opciones más a la izquierda que el radicalismo durante la misma República, el triunfo del golpe desde el 19 de julio, la existencia de bolsas de resistencia durante casi un mes, la presencia de violencia en el bando republicano, la huida de una parte sustancial de la población ante el triunfo rebelde y la represión, el regreso de esa población huida y la represión desatada sobre la misma tras el triunfo rebelde, la gran extensión en número alcanzada por dicha represión y la presencia al frente de los organismos represivos de personas de La Rambla, la persistencia de la represión y de organizaciones de resistencia hasta bien entrada la década de los 50 del siglo pasado. Todos estos elementos en un microcosmos como el de La Rambla, estamos hablando de una población de 6-7 mil habitantes, nos permite corroborar o desmentir modelos elaborados a nivel provincial, regional o estatal. De ahí la abundancia de citas que acompañan al texto tratando de confirmarlos, matizarlos o negarlos. El libro que hoy se presenta tiene una estructura en la que se incluyen los análisis de los documentos que sustentan las conclusiones aportadas y que consumen gran parte de las páginas que componen este volumen. De esta manera, se pretende hacer cómplice al lector y que pueda llegar a las mismas conclusiones que el autor, que son las que se desprenden del análisis de los mismos, ya que he tratado de ser al máximo de ser honesto con la documentación manejada, una parte de la cual ya había sido publicada en volumen aparte, y aquí lo que se realiza es la explotación, palabra que suena fatal, histórica de esa documentación. Aunque se ha insistido, yo quiero recalcar cuáles son estos documentos. El primero de ellos es la relación elaborada por la Guardia Civil de La Rambla en junio de 1937 acerca de los huidos de la población. Pretende ser un listado exhaustivo y por eso la metodología utilizada es la de la calle. Es decir, se supone que la Guardia Civil va calle por calle, casa por casa, preguntando o constando o llevando constancia de quiénes son los habitantes que faltan en esa casa determinada. Es decir, hay un, diríamos en términos actuales, un barrido previo de toda la población. Independientemente de los errores que presenta este listado, que son abundantes, ausencias y adjudicaciones ideológicas, la importancia que presenta es, en primer lugar, su conservación. Es decir, el que nos haya llegado este documento a nosotros supone ya un primer triunfo frente, indudablemente, a lo que se ha barajado, sustentado, etcétera, y muchas veces ocultado, y es que mucha de la documentación se destruyó a lo largo del periodo del franquismo y sobre todo en los albores de la transición. Y además porque somos de la opinión que listados parecidos tuvo que haber en todas las poblaciones. A nosotros nos cuesta mucho trabajo que una organización tan jerárquica, un cuerpo tan jerárquico como la Guardia Civil, tomara una decisión de esa trascendencia a nivel local. Es decir, nos cuesta muchísimo trabajo creer que el jefe de puesto de la Rambla tomara la decisión de elaborar este listado. Y tenemos evidencias, o al menos en la bibliografía se encuentran evidencias de que tuvo que ser así. Por ejemplo, Francisco Espinosa habla de la elaboración de listas similares, cuidado, desde el año 1935, es decir, antes del golpe. También hemos encontrado en el archivo municipal de Puente Genil, en la sección de correspondencia, una cuantificación de la pérdida de población ocasionada en la misma como consecuencia de la guerra civil. Lógicamente, entendemos que el objetivo de dicho listado no obedece a la precisión demográfica, sino que es elaborado con vistas a su utilización en la posterior represión tras la guerra y el retorno. Poníamos de manifiesto cuando lo publicamos su carácter de documento de trabajo. Es decir, aparece cada nombre con signos que indican que fue utilizado en tal sentido. Todo lo cual nos está revelando un plan represivo por parte de los golpistas, y las fechas nunca son inocentes, después de la caída de Málaga y en plena campaña del norte, coincidentes con el giro represivo por parte de los rebeldes, que tras la represión en caliente, que en realidad nunca desapareció, aunque sí disminuyó, se transformó en represión institucionalizada a través de los consejos de guerra. Este listado, aparte del lugar de residencia, nos suministra datos como la edad, adscripción ideológica, conducta sociopolítica y algunos hechos relevantes en los que supuestamente había participado cada huido. Información que hemos cuantificado y tratado de integrar dentro de un conjunto explicativo en el que terminamos con un análisis del lenguaje empleado por él o los redactores de dicho listado. Dicho documento, el de la relación de huidos, se completa y complementa con los interrogatorios de los retornados tras abril del 39. Estos interrogatorios son realizados ante el jefe de la Guardia Municipal, al menos según la literalidad que encabeza todos ellos, ante mí comparece tal, cosa que ha llamado la atención de un especialista del periodo como Paco Moreno, en el sentido de que lo que parece más normal es que no fuera ante la Guardia Municipal, sino fuera ante el auténtico poder en cada población, que era la Guardia Civil. No excluimos, ni mucho menos, esa posibilidad, que también fuera en presencia de la Guardia Civil, pero al menos la literalidad de lo que se ha conservado afirma que es en presencia del jefe de la Guardia Municipal. El análisis de este corpus impresionante de interrogados ocupa la mayor parte del libro, y en él pues se acumulan noticias de la más variada índole, como fecha y circunstancias de la huida, itinerario a lo largo de la España republicana, unidades y empleos en el Ejército Popular Republicano, contactos con otros huidos, noticias acerca de ellos, pero siempre, invariablemente y casi siempre en un punto privilegiado en cuanto a la narración, es decir, al principio o al final, acerca del 20 de febrero de 1936, el día de los sucesos en la terminología de los habitantes de esta población. Poniendo de relieve la importancia que dichos sucesos tuvieron para los interrogadores, y si en su contrario destaca frente a la poca importancia que se concede en esos interrogatorios a otros hechos violentos como los asesinatos cometidos por los partidarios de la República. La cantidad de datos que nos suministran dichos interrogatorios nos permiten en gran parte reconstruir la vida de los huidos. Es lo que hemos intentado en este capítulo, que es con diferencia el más denso, agrupando todas las referencias que nos han parecido significativas y que aparecen en los citados interrogatorios, como son, para poner un ejemplo, secuenciación, topografía, que la comparamos con los planos urbanos de los huidos, con el plano urbano de la lista del Partido Comunista, y eso nos da una descripción de la distribución social en el plano urbano de la Rambla. La presencia de huidos en Espejo, las actuaciones políticas anteriores al golpe, los núcleos familiares, los muertos durante la guerra, informaciones acerca de la reforma agraria, los asesinatos del Zahornil, de las Morras o de Martín Jiménez, matrimonios de y entre los huidos, trabajos desempeñados durante la guerra, heridos, hospitalizados, detenidos, etc. Es decir, es un elemento tan denso, es una información tan densa a la cual me he intentado aproximar no solo con perspectivas históricas, sino también de tipo sociológico, porque al menos desborda lo que sería el mero tratamiento histórico de la cuestión, ¿no? Y sobre todo he intentado seguir lo que fue la vida de esos 600, 700 huidos de la Rambla. Es decir, razones por las que huyen, qué dejan aquí, a qué se enfrentan, etcétera, por qué toman la decisión. Todo este tipo de cosas que, repito, nos permiten en gran parte vislumbrar lo que fue la decisión trágica que tuvieron que tomar, acuciados por la represión, en ese verano del 36. Esos interrogatorios, decíamos, que son muy importantes porque de ellos se van a derivar las responsabilidades del interrogado para su enjuiciamiento por las distintas instancias represivas puestas en funcionamiento por los vencedores, sobre todo la jurisdicción militar, a través de los consejos de guerra, donde tienen una presencia preeminente estos interrogatorios, de manera que hemos completado el corpus de los interrogatorios en el 2010, cuando los publiqué, hablaba de que faltaban 12 que no los habíamos podido localizar. Bueno, pues ahora solo nos faltan 9. Es decir, los otros 3 los hemos localizado en los expedientes de los consejos de guerra, junto con algunos segundos interrogatorios que tampoco figuraban en el corpus presentado en el año 2010. Dando así unidad y cerrando el círculo represivo sobre los huidos de la Rambla. El tercer documento que se analiza es la lista del Partido Comunista. Según dice el encabezamiento, copia de la lista del Partido Comunista de España, enviada, me parece que es los términos, a Capitanía General de Sevilla. Forma parte, obviamente, del mismo plan represivo de los rebeldes que la relación de huidos y las interrogatorios. El acopio y tratamiento de la documentación está presente desde el primer momento para los rebeldes. El decreto, me parece que es del 13 de septiembre de 1936, con la clara intención, lógicamente, de utilizarlo para la represión, ¿no? Es el origen, en gran parte, del archivo de Salamanca. Esta lista de los miembros del Partido Comunista de la Rambla en el mes de julio del 36 es una lista, en primer lugar, incompleta, es decir, se corta, la copia que nos ha llegado, pues es incompleta porque se copia en el número 140 y algo, ¿no? Pero nos permite establecer toda una serie de, o sacar toda una serie de conclusiones y establecer comparaciones con el otro gran partido de la izquierda. Es decir, establecer comparaciones con el Partido Socialista Obrero Español Local. Pero hemos tenido un problema, y es que, por lo que respecta al Partido Socialista Obrero Español de la Rambla en la década de los 30, hay una gran ausencia documental. Hay una gran laguna documental. Entonces, la comparación entre los dos partidos, es decir, referente a los datos que figuran en ese listado y que nos permiten establecer comparaciones, pues por ejemplo, el tipo de comparaciones referidas a la edad, sexo, calle, ocupación, repercusión de la represión, etcétera. Repito que al encontrar esa gran laguna documental, en el otro gran partido de la izquierda a nivel local no hemos podido terminarla completamente, sino únicamente intuirla. Y sobre todo, lo que intuimos y lo que se desprende es que el Partido Comunista de España, en el año treinta y tantos, en el año 36, antes de la guerra, se está convirtiendo en un partido que en cuanto a estructura, funcionamiento y composición social ya es o ya tiene el germen de lo que va a ser luego durante la guerra civil. Es decir, no es tanto... Yo tampoco he estado en la feria, ¿eh? Pero parece que es una enfermedad común. Perdón. No, muchas gracias. Bien, de tal manera que habría que adelantar, por lo menos lo que plantea el estudio de esa lista para el caso de la Rambla, es decir, habría que plantear el nacimiento de lo que va a ser luego el Partido Comunista de España durante la Guerra Civil a antes de la Guerra Civil. E inclusive en la Rambla se prefigura como bastante antes, es decir, para... yo lo situaría, tampoco tengo muchos elementos de juicio porque no tiene una contextualización temporal esta lista, pero yo lo adelantaría hasta el mes de febrero, marzo, es decir, después de las elecciones de febrero del 36. Hemos comprobado que este listado también tiene una utilidad represiva para los rebeldes. Es decir, hemos comprobado cómo en los consejos de guerra se tira de este listado para decir, oye, que tal persona pertenece al... que figura en la lista, en el número no sé cuánto. Hemos ido al listado y hemos comprobado que efectivamente ese es el número que figura en el listado. Es decir, que la utilidad represiva de la incautación de este listado, primero, y después de la utilidad que se da, es obvia. También hemos constatado otra cosa muy interesante, y es la persistencia organizativa del Partido Comunista de España durante... y ya nos hemos extendido más allá de la Guerra Civil, durante los años 40. Es decir, de todas las organizaciones, parece que la que tiene una presencia organizativa en los años 40 en la Rambla sigue siendo el Partido Comunista de España, como mínimo hasta la década de los 50 del siglo pasado. Hemos fijado también nuestra atención en su principal dirigente, que era Antonio Ruiz Requena, conocido como Capita, sometido a una injusta sospecha, porque no se había localizado nunca el Consejo de Guerra. He de decir que todavía no lo tengo yo tampoco localizado. Sé que existió no uno, sino dos Consejos de Guerra, como se indica precisamente en el libro. Pero precisamente el hecho de no haber sido localizado este Consejo de Guerra había sometido a Antonio Ruiz Requena a una injusta sospecha, casi generalizada, que creemos haber aclarado y sacado a la luz su contribución en cárcel a la lucha antifranquista hasta los años 50, en que es detenido por última vez en Valencia y que hemos podido seguir su pista a través de su ficha penitenciaria. El siguiente capítulo está dedicado al libro de la cárcel. En realidad es el libro de anotación de los socorros entregados a los presos, de los famosos 50 céntimos con que dotaba el ayuntamiento para la manutención de los presos. A través de su análisis hemos podido determinar, por ejemplo, el número de detenidos de julio a noviembre del 36, en que se corta este libro que ha llegado a nosotros, su carácter de cárcel comarcal, la secuencia de la represión en caliente y conectarla con factores endógenos o exógenos. Y esto nos ha llevado a caracterizar la represión de julio a octubre con las características de clase, premeditada, de género y vengativa, que matiza algunas aproximaciones anteriores a la misma. En este capítulo también hemos utilizado con profusión las inscripciones del registro civil para desmentir una vez más aquella afirmación de Salas Larrazábal, acerca de que todos los muertos y asesinados en la Guerra Civil estaban registrados. Pues no, ni mucho menos. El capítulo, que lleva por título Conclusiones, trata de resumir de forma ordenada todo lo que se desprende de la documentación analizada. En él hemos partido de la sociedad germinal y la casa del pueblo, que emergen, para tomar una frase prestada de lo que era el órgano de la parra productiva, la sociedad de Montilla, que emergen como la fuerza y cerebro del movimiento obrero rambleño, para, a través de su reglamento, deducir, primero, la impronta radical y sindicalista en su origen, decisiva en su origen, y su posterior adscripción al movimiento socialista. Hemos constatado la aceleración del tiempo político durante la Segunda República, que fagocitó, entre otros, al Partido Radical, ejemplificada por sus resultados electorales. Y hemos dedicado una especial atención a las elecciones del 14 de febrero del 36, donde se demuestra, en primer lugar, el apoyo absolutamente mayoritario que la población de la Rambla, como muchas otras poblaciones de toda la campiña, etcétera, etcétera, tuvo para las candidaturas del Frente Popular. También hemos vuelto a los sucesos del 20 de febrero para complementar lo que nos ofrecían los interrogatorios acerca de los mismos y contextualizarlos dentro del ámbito provincial y nacional. Nos hemos centrado también en la primavera del 36 para desmentir, al menos para la Rambla, esa idea de antesala del enfrentamiento civil que algunos han tratado de adjudicarle con ese nombre de la primavera trágica, etcétera, etcétera. Aunque sí hemos comprobado que determinadas actitudes de las izquierdas contribuyeron a que sectores de las clases medias oscilaran hacia postulados que los harían permeables al apoyo a los golpistas cuando este se produjo. Es decir, hemos comprobado en la Rambla el nacimiento y expansión de una reacción contrarrevolucionaria. Para análisis de la toma del poder por la Guardia Civil en la Rambla, la noche del 18 al 19 de julio, hemos recurrido, aparte del libro canónico de Paco Moreno, a las memorias de Diego Gil y a los papeles del general Cuesta, lo cual nos ha permitido precisar algunos puntos que permanecían oscuros hasta ese momento. Y comprobamos cómo se cumplieron fielmente las instrucciones de Mola, de dotar de armamento a los voluntarios de derechas, formar guardias cívicas y, en general, incorporar a los civiles en la mayor medida de lo posible, a la vez que liquidar a todos los sospechosos de connivencia con el Frente Popular. Hemos seguido manteniendo la expresión doble poder acuñada en el primer libro que publiqué en el año 91, pese a las críticas recibidas, ya sabéis, por la terminología utilizada, para el periodo que va del 19 de julio al 14 de agosto. Lo hemos seguido manteniendo por su utilidad descriptiva y hemos enumerado también los 7 hechos violentos de este periodo, atribuibles en su gran mayoría a la población leal al gobierno republicano, que no siguen un plan preestablecido, lo que demuestra la ausencia de un plan represivo por parte de las fuerzas republicanas, en claro contraste con lo que se advierte en el bando rebelde. También hemos utilizado la prensa para contrapuntear la incursión de la columna de Olaegui y Primo de Rivera, demostrando además la experiencia previa adquirida por Olaegui en su incursión en Osuna y su aprendizaje de los métodos africanistas. Siguiendo a Paco Moreno, hemos establecido unas categorías y cifras acerca de la catástrofe humanitaria causada por el golpe militar franquista en la Rambla. Hemos matizado modelos establecidos para la cronología de la represión y la resistencia al golpe. Después, nuestro foco se ha desplazado hacia los huidos, su toma de contacto con la realidad bélica, su presencia en las filas del Ejército Popular, y destacado la figura del que fue el último alcalde democrático de la Rambla antes de la transición, Antonio Morales Vicos, con el cual esta población tiene una deuda, y espero y deseo, más pronto que tarde, que sea recordado como el último alcalde democrático antes de la transición, al igual que en muchas poblaciones de la comarca y de España ya se han recuperado figuras homólogas en un claro ejercicio de normalidad democrática. El exilio y los campos de concentración como destino de algunos huidos, entre ellos 11 de la Rambla, de los cuales 8 no regresaron. Precisamente hace 2 días, el presidente de la República Francesa honró la figura del resistente francés con la entrada de 4 de ellos en el Panteón de Hombres Ilustres. Todos sabemos, o al menos, que el origen de la resistencia francesa en gran parte es origen español. Es decir, los primeros núcleos de resistentes son formados por republicanos españoles. Pese a que se ha avanzado mucho en el reconocimiento a la figura de los resistentes y a las visitas para los campos de concentración, etcétera, de Auschwitz, todavía falta un reconocimiento generalizado a la contribución de los republicanos españoles, a la contribución de conciudadanos nuestros y vuestros para la derrota del nazismo. Y el regreso. Todo era hasta ayer entusiasmo, hasta ayer. Pero cuando un día sonó la paz, sonó como campana de funeral. Porque el regreso vino acompañado de la represión que les espera a los huidos, que les va a llevar a callar y vivir a los fríos de Ocaña o Burgos, al viento helado del Dueso. Hemos analizado sobre todo las dos jurisdicciones que se abaten sobre ellos. La militar, a través de los consejos de guerra, y la aplicación de la ley de responsabilidades políticas, siendo fundamental para el estudio de esta última la obra de Antonio Barragán, que aquí nos acompaña en esta mesa, constatando la extensión numérica de ambas e intentando explicarla a través de una serie de factores, hasta 6, que nos servirían de explicación para esa vida que sí que fue cruel con los vencidos. El libro termina o se complementa con un apéndice documental en el que figuran los interrogatorios localizados y segundos interrogatorios que anidaban en los expedientes de los consejos de guerra, la lista del Partido Comunista, los reglamentos de Germinal y de la Casa del Pueblo, las actas de las elecciones de febrero del 36, el censo campesino de la comunidad del Zahornil, la relación de rambleños sometidos a consejo de guerra y la condena impuesta y la relación de propietarios afectados por la ley de reforma agraria. Esto me lleva a una digresión acerca de la importancia de la reforma agraria de cara a la configuración de posturas ante el golpe del 18 de julio. Según es de común acuerdo con la mayoría de historiadores, sería el golpe del 18 de julio sería una contrarrevolución preventiva en la mentalidad de la época. Es decir, que lo que buscaba era yugular el repertorio de acciones políticas y sociales destinadas a producir una efectiva transformación del país en un plazo de tiempo abarcable, que es como entendían la revolución el conjunto de las izquierdas españolas, burguesas y obreras. Lamento no haber tenido suficiente tiempo para terminar de incorporar esta documentación que suministran los libros Inventario de la Reforma Agraria a este libro en el que parece solo apuntadas algunas de las muchas correlaciones que se podrían establecer, obviamente entre propietarios de la tierra y apoyo al golpe, me estoy refiriendo. Aunque lo menciono en la introducción, nunca está de más el repetirlo. Esta es una obra colectiva, como considero que es cualquier obra histórica, no solo por las deudas contraídas con otros historiadores, algunos de los cuales me acompañan en esta presentación, y algún otro que por imponderables no ha podido estar presente, sino también por la presencia de un gran número de personas que me han abierto sus recuerdos, muchos de ellos aquí o sus familiares están aquí presentes. Sus recuerdos, a veces tremendamente dolorosos, mantenidos cuando asfixiaba el silencio. De siempre ha sido discutida y discutible la relación entre oralidad y documentación a la hora de reconstruir el pasado de una sociedad. Esta discusión habitual entre historiadores se está convirtiendo en bizantina en los tiempos actuales por mor de la edad. Hemos de decir que lamentamos no haber utilizado con más profusión este recurso cuando aún se podía. De todas maneras, con lo que nos han permitido nuestras fuerzas, hemos llegado hasta donde hemos podido. De hecho, creemos haberlo reflejado los testimonios orales de forma adecuada. Aunque todas las aportaciones tienen la misma importancia, quiero reflejar aquí a algunas personas en particular. En primer lugar, a Diego Gil, que me inició en los entresijos de la Rambla y a quien tanto echamos de menos. A Rafael del Río Codina, a quien, sin conocerme, me estoy refiriendo a Francisco Cañete Cobos, me fue desgranando a través de una serie de emails la historia de su familia y aportándome una información inédita que creo de suma relevancia acerca de la participación de su abuelo y tío abuelo en la película Tierra Española de Yori Siemens, y a Manolo Torres. Quien lea el libro podrá ver cómo podría figurar perfectamente como coautor del mismo por la implicación tenida y la información absolutamente desinteresada que me ha suministrado. Lo que quiero recalcar aquí y darle las gracias públicamente. Hay un tema que no quiero pasar de lado y es la existencia de la represión republicana, tema al que se le dedica una importancia considerable en este libro. No pretendo olvidar esas víctimas, sino recordar al mismo lado y con la misma entidad otras que no han tenido esa consideración a lo largo del tiempo. Y añadir que la falta de las mínimas garantías democráticas hacen de todo punto imposible considerar la información que nos ofrecen los consejos de guerra como definitiva. Los consejos de guerra se limitan a ofrecer sangre por sangre. Para decirlo con palabras de Massau, pasará el tiempo que pasará, como pasará eso nadie lo sabe, pero lo evidente, lo que nadie podrá ocultar, olvidar, ni borrar, es que se mató porque sí. Es decir, perdón, porque fulano le tenía ganas a mengano, con razón o sin ella. Ese es otro problema. Pero allá, del otro lado, y aquí, cuando entraron, mataron a sabiendas de quién mandaba. Se mataba con y por orden, con listas bien establecidas, medidas. En el último año de la guerra, nosotros no fusilamos a nadie. Ellos, después de la guerra, siguieron matando como al principio. Esa es la diferencia. La ausencia de plan represivo en la represión republicana. Decía Vallejo Nájera, el psiquiatra del franquismo, que los que traicionan a la patria no pueden legar a la descendencia apellidos honrados. Aparte de la barbaridad de la frase, porque los hijos no son responsables de la conducta de sus padres, ni éstas se heredan, lo que pone de relieve esta frase es la voluntad de exterminio por parte del bando vencedor en la guerra civil, de arrancar de cuajo todo lo que significara movimiento obrero y democrático. Vana empresa, como ha demostrado la historia, pero ello ha sido posible gracias a una serie de hombres y mujeres que en las condiciones más difíciles de la larga noche del franquismo supieron mantener viva esa conciencia y tradiciones. Exactamente tal día como hoy del año pasado, cuando presentaba en Montalbán con Manolo el libro dentro del trabajo colectivo sobre República, Guerra y Represión en la Campiña Sur de Córdoba, decía lo siguiente: que estos hombres y mujeres, cuando llegó la transición, fueron los grandes olvidados. No exigieron ni reclamaron nada. Y ahora que por puro ciclo biológico son contados los casos de supervivencia, nuestra deuda, no con ellos, sino con la verdad y la justicia, se hace más perentoria si cabe. No habrá verdadera reconciliación mientras no se repare la deuda que tenemos contraída como sociedad con esta generación de luchadores. Y acababa citando una frase de Francisco Ayala, donde decía que lo que tenía que quedar era el inocente valor de los soldados, el odio conmovedor de los niños, el dolor orgulloso de las mujeres, la callada paciencia de los viejos, la fe sin esperanza, la obstinación sin salida, la virtud sin loa, el deber sin reconocimiento y el sacrificio sin premio. Queremos recalcar que el olvido, la amnesia, no cura las heridas, porque aprender es recordar. Y la peor derrota de todo es olvidar. Olvidar en un país que ocupa el dudoso honor de ser el segundo del mundo con más desaparecidos. Son datos de Naciones Unidas. 114.000 desaparecidos provenientes de la guerra civil. El primero del mundo es Camboya. Y algunos de estos desaparecidos son conciudadanos nuestros. Y no son opiniones únicamente nuestras, sino que el Papa Francisco ha recalcado, refiriéndose al genocidio armenio, que ahora cumple 100 años, que ahí donde no persiste la memoria, significa que el mal mantiene aún la herida abierta. Por lo que somos optimistas, solo quedan 21 años para que se llegue al centenario del genocidio del 36 y para lograr que la tradición de todas las generaciones muertas no oprima como una pesadilla el cerebro de las vivas. Muchas gracias y buenas noches.